Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Les decía hace un ratito que veía a Carlos Ferreira, jefe de hidrografía aquí de Punta del Este, justamente para reafirmar algunos datos que habíamos hablado hace algunos días con respecto a la posibilidad de reservas de amarras, de escalas de cruceros aquí en el puerto de Punta del Este. Ahora sí hay reserva de amarras, eso ya es una novedad. Gracias por este tiempo, Carlos. Contanos a Jorge, Ricardo y la audiencia, ¿cómo viene esta temporada 2021? Bueno, buenos días para ustedes en el estudio. Buen día. Buenos días también a toda la audiencia de ASPE. Bueno, no voy a decir nada nuevo cuando estamos en una temporada totalmente atípica, pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Hidrografía, ha hecho un gran esfuerzo tomando una serie de medidas para tratar que esta temporada sea lo mejor posible. Y se las empieza a enumerar. Nosotros tuvimos reserva en reserva de amarras, las hacemos con un año de anticipación en tres periodos. Las reservas de marzo solo se abona el 50% y el 50% restante se abona antes del 30 de septiembre. Respecto a eso, debido a toda esta situación de la pandemia que estamos pasando, se decidió que el 50% restante no lo tuvieran que pagar hasta que la embarcación no llegue a puerto. Sobre todo porque la mayoría son embarcaciones argentinas y es muy difícil que todas puedan arribar a puerto. Después del 1 al 10 de octubre, nosotros hacemos las reservas de los barcos que están todo el año en el puerto de Punta del Este. Se les exige una reserva anticipada para el verano con un 30% de descuento. Debido a esto que les estoy contando, decidimos hacer la reserva, pero que los usuarios no la tuvieran que pagar, fueran pagando mes a mes. Ahora estamos con la reserva de orden de llegada, que para hacer esa reserva la embarcación tiene que estar en puerto, si no, no puede realizar reserva y tiene que abonar. Bueno, también el Ministerio de Transporte decidió que se pudieran hacer reservas sin que la embarcación estuviera en puerto y sin que hubiera que abonar. Y creo que la noticia más importante es que el ministro sacó una resolución. Les cuento otra cosa importante. Nuestras tarifas reajustan todos los primeros de septiembre de cada año. Este año el reajuste, que es una paramétrica en donde los valores más importantes son el índice del valor de la construcción y el valor del dólar, el aumento tendría que haber sido del 11%. El Ministerio resolvió congelar las tarifas y tener las mismas tarifas del año pasado. Y ahora lo que les pasaba a detallar, que es lo más importante, el Ministerio sacó una resolución que entre el 1 de octubre, que ya pasamos, y el 31 de marzo, realizó un descuento de un 50% en todas las tarifas del puerto. Con estas medidas, nosotros estimamos que, teniendo una buena temporada, en base a los barcos que hay en puerto, ya estamos, hoy en día estamos en una ocupación casi del 40%. Barcos que están haciendo mantenimiento en el puerto de Piriápolis, barcos que hay en el puerto Buceo, y quizás la mayoría de embarcaciones que se encuentran en la Marina Santa Lucía, que no sé si todos conocen, que es una marina que tiene privada, que tiene 200 barcos, y que la mayoría vienen en verano para el puerto. Estimamos y aspiramos a tener una ocupación del 70% del puerto. La guardería es lo que nos tiene más expectante, porque los usuarios de guardería, que son los usuarios que están las lanchas de 9 metros de hora, de tráiler, la mayoría de esas embarcaciones permanecen en guarderías privadas acá en Maldonado, y cuando empieza la temporada vienen a puerto. Tenemos también la esperanza de que la guardería tenga una muy buena ocupación. Bien, Carlos, aún no hay previsto escalas de cruceros. En un escenario normal, ¿en esta fecha ya estaban todas marcadas las escalas? Sí. En realidad, las escalas, más, ayer me llegaron las escalas de temporada 2021-2022. Acá se manejan casi con 3 o 4 años de anticipación. Ah. Y bueno, este año todo lo que sucedió, las empresas cancelaron varias de sus escalas y hay otras que están haciendo una tratativa, pero todo es a nivel de Montevideo. Jorge, Ricardo, Carlos, los escucha. Sí, Ferreira, buen día. Buenos días. En términos reales, ¿qué interés hay en lo que tiene que ver con averiguaciones, consulta de tarifas y demás de propietarios de embarcaciones que habitualmente era casi que un compromiso para ellos estar en Punta del Este en cada verano? No, todos los que vienen a Punta del Este, obviamente, están llamando todos los días, pero no depende de nosotros. Hoy la autoridad, a ver, para ser más claro, si el barco tuviera control remoto, puede venir solo al puerto. El tema son los tripulantes. Uh-huh. Entonces, la tripulación o el dueño del barco, es lo primero que tiene que hacer, hay dos correos electrónicos de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los cuales ellos se tienen que dirigir y son ellos los que dan la autorización o no, de acuerdo al decreto que hay vigente. Nosotros hoy en día ya recibimos 3 embarcaciones de Buenos Aires, y bueno, tenemos en el puerto una zona afectada a embarcaciones que vienen de puertos del exterior, que le llamamos zona de cuarentena. Cuando llegan no pueden desembarcar. Bueno, lo que es todo de conocimiento, tiene que venir con chopado negativo de 72 horas. Y la Dirección de Migraciones es el primero que los recibe, tienen que hacer una declaración. Después tienen que permanecer 7 días de cuarentena en la embarcación y recién después se hagan a los 7 días el segundo hisopado. Si la Autoridad de Migraciones y Salud Pública está todo bien, ahí recién lo libera y ahí al barco lo trasladamos a la mar reservada. Es las previsiones que estamos tomando. Ferreira, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo está? Bien, pero vamos a aclarar que no hay excepciones. Turismo a través de yates no se puede hacer. Seguramente y sin seguramente estas 3 embarcaciones que han llegado y que las tienen en esa zona que usted acaba de mencionar, y es bueno explicarlo porque habían muchas consultas al respecto, es gente que estaba incluida en alguna de las 9 excepciones. No puede arrancar todo el mundo de Argentina y porque viene en un barco llegar a puerto, ¿verdad? Exactamente lo que tú decís. O sea, si a nosotros nos llega una embarcación que no trae la documentación o no trae nada de lo que está en el decreto, no, se tiene que ir. Claro. O sea, estamos trabajando en forma coordinada con la Prefectura Nacional de Aduanas, con la Dirección Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud Pública a través de el director general del Departamento de Salud, Torneri García. Carlos, es una situación absolutamente particular. Cuando llama a la gente como llama habitualmente para hacer la reserva, ¿ustedes advierten que tienen que estar dentro de las 9 excepciones, si no, no hay vuelta, por más que contraten a Marra, que si no, no pueden entrar? ¿Cómo es eso en el contacto con el que llama para alquilar la Marra? Pasa lo siguiente. A ver. La mayoría de las reservas se hicieron entre el 1 y el 15 de marzo. Sí. Y la mayoría son argentinos. Argentino. El 13 de marzo, cuando se produce tema COVID en cierre de fronteras, las reservas ya estaban realizadas. Entonces, las consultas ahora es cómo hacen para llegar. Hay un importante que voy a decir, nosotros en caso de que la embarcación no viene, porque el Estado dinero no puede devolver. Ah, ¿cómo lo que nosotros hacemos, trasladamos ese dinero para una próxima temporada. Es un dinero a favor que le queda al usuario. Al usuario, ahí está, quedó clarísimo, porque es bueno saber que no porque contraten una marra entra a todo el mundo, tienen que cumplir exactamente. No, y eso, y creo que van a ser muy pocas, claro. No creo, bueno, depende, por ejemplo, allá arribó un velero que venía de Europa con 5 tripulantes. El propietario está acá en Punta del Este, reciente Punta del Este. Ajá. y los propietarios y los tripulantes se van para Argentina. Entonces, por ejemplo, ese velero llegó ayer, los tripulantes no pueden bajar, entre hoy y mañana llega otro velero que está en el puerto de Piriápolis, uh-huh. va a madrinar a este, y ahí los tripulantes pasan para el otro velero y abordan, se hace un transbordo y se van para un puerto argentino. O sea, claro. No pisan territorio uruguayo. Bien, Ferreira... Una cosa más, porque es bueno también que la audiencia lo sepa, sí. que a veces hay medidas que son antipáticas, pero sí. bueno, la situación nos lleva a eso, es que parte de la escollera está restringida para salvar la vida ahí de está. Todos y mismo de la embarcación. Sí, sí. Bien, no, la duda que me queda, y seguramente a algún oyente le pasa lo mismo que usted dijo, que tienen que permanecer siete días en la embarcación, pero la embarcación en esos siete días se le permite amarrar, lo que no pueden es bajar, no pueden pisar tierra, digamos. Sí, perdóname si no me expliqué bien, justo acá estamos enfrente, nosotros tenemos una zona de más o menos unas 15 amarras al final de la escollera, sí. toda vallada. Esto los estamos aplicando desde marzo cuando surgió el tema COVID. Uh-huh. Cualquier embarcación que viene del exterior al puerto de Punta del Este... Prefectura, es como una zona de exclusión, digamos. Es una zona de exclusión que tienen que venir ahí y bueno, y es ahí donde uh-huh. toman bien. Todos los recaudos, entrar en contacto con ellos. Obviamente que hay que brindarles servicios porque claro, necesitan agua, precisan luz. Pero no pueden ir a la marra que está reservada. Seguro. Claro, es solamente una zona. Bien. Solamente esa zona. Una vez que se cumple con todo el protocolo y migraciones y salud pública, que son la autoridad más claro. importante de esto, ahí los autorizamos a que se trasladen a la marra que tienen claro. reservada. Y hagan lo que quieran, como todos los demás que entran y están confinados en un hotel o en un apartamento. Carlos, lo último, por lo menos de mi parte, ¿cuál es la proyección para el verano? Habías mencionado algo de un 70% con esta situación. ¿Sobre un total de cuántas amarras tenemos aquí en Punta ahora? Tenemos 530 amarras. Ajá. Yo estimo en base a las reservas que han realizado. Ajá. A ver, las reservas... las reservas de marzo, a diferencia de otros años, no están abonadas. Claro. Entonces, eso nos crea ahí una duda de que, bueno, digo, la intención es venir. Pero siempre de las cosas que son complicadas, hay que mirar lo positivo, claro. lo bueno, y bueno, y con esta apuesta que hizo el Ministerio de reducir un 50% de valor de la tarifa, se le está dando la oportunidad... Bien. A varios nautas uruguayos claro. que quizás por los precios no venían. No podían venir al claro. puerto de Punta del Este y quizás este año van a venir. Claro. Bueno, pero estamos entonces pensando que el 70% de la reserva básicamente es de propietarios de embarcaciones uruguayas. Sí, o sea, atención, hay muchos propietarios de embarcaciones que son argentinos y que residen en Uruguay. Sí, claro. Y que los barcos permanecen en el puerto, digo, claro. todo el año. Digo, no, entonces, bien. Obviamente sí, hay una disminución de... Sobre todo creo que donde se va a notar más es en la escollera, donde van las embarcaciones de mayor eslora, que es el largo de la embarcación, claro. que la mayoría son argentinas. Quizás ahí es lo que se va a notar bien. Más. Carlos Ferreira, gracias por esta conversación muy amable. No, gracias a ustedes. Buena jornada. Para todos. Adiós. Igualmente. Cerramos, volvemos en un rato. Dale, gracias, Carolina. Chao. Estás disfrutando tu mañana con el sonido y la música de Héctor Rivas por Aspen 103.5.